Одна варені є. Сі-сі. Пивачорро! Una razón que me depila con los pibes en la esquina. Borracho estoy, mareado y con antojo de cerveza. Echa y lacha mi cabeza. Borracho estoy, borracho estoy. Pajarito. Coca viene, vino va, coca viene. Meta vino, coca y cerveza de la cabeza vamos a quedar. Meta vino, cumbia y cerveza, todos borrachos vamos a bailar. Pibachorro. Una razón que me depila con los pibes en la esquina. Borracho estoy, mareado y con antojo de cerveza. Echa y lacha mi cabeza. Borracho estoy, borracho estoy. Coca viene, vino va, coca viene. Meta vino, coca y cerveza de la cabeza vamos a quedar. Meta vino, cumbia y cerveza, todos borrachos vamos a bailar. Thank you.